Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de quinoa con judías verdes al horno y huevo. Pues ya os hemos enseñado otras veces, pero hoy volvemos a enseñároslo, que las judías verdes pueden dar muchísimo más de sí de lo que normalmente nos pensamos, que hay vida más allá de las judías verdes cocidas o al vapor que normalmente se usan en todos los platos tradicionales. Pues hoy os vamos a enseñar una de nuestras formas favoritas de prepararlas, que como habéis visto o oído, las vamos a hacer en el horno. Aunque os dejaremos, por si no os acaba de convencer o queréis buscar otras alternativas, si vais al post de esta receta en nuestra web, tastydetails.com, os dejaremos enlazado un enlace para que vayáis directamente a ver todas las recetas con judías verdes que tenemos publicadas. Así, si os sobran o si queréis probar otras recetas, pues las tenéis allí y se irán actualizando porque seguiremos publicando más recetas con judías verdes. Además que tenemos otras recetas que ya hemos preparado pendientes de traeros, otras ideas con judías verdes. Por eso, si os interesa, como tenemos muchísimas de todo, si os interesa algo en particular, os animamos a que nos contactéis, a que nos dejéis comentarios en la web mismo, diciendo qué os interesa más y qué menos. Y así, pues, priorizaremos. Sacaremos algunas recetas antes que otras en función de lo que nos digáis. Dicho todo esto, pues en el plato de hoy las vamos a hacer en el horno con quinoa y como toque final le vamos a poner un huevo a la plancha, que ya os hemos hablado otras veces del huevo y de cocinarlo de esta manera, que es una forma súper rápida y saludable de completar un plato, tanto a nivel nutricional como para quedarnos más saciados y para darle también sabor, porque ya os digo yo, si no lo habéis probado, que no tienen nada que envidiarle al huevo frito. Os dejamos también el enlace a un post en el que os hablamos hace un tiempo de diferentes maneras que usamos nosotras para preparar huevos, todas ellas súper saludables y explicadas bien para que las tengáis como recurso. Y ahora sí, vamos a ver la receta de hoy, que bueno, ya sabéis que por aquí os la contamos paso a paso cómo se hace, pero que tenéis en la web para todos los suscriptores todo detallado, con las cantidades, ingredientes y tal. Sabéis que si os suscribís a tastydetails.com es una suscripción mensual y aparte de poder ver todas las recetas, que publicamos una nueva cada día y además podéis sugerirnos las que os interesan más, tenéis acceso, los que estáis suscritos, a un área privada. Y en ese área, aparte de otras cosas, contenidos exclusivos, tenéis planificaciones semanales en las que cada día de lunes a domingo os proponemos recetas con la lista de la compra hecha para las recetas de toda la semana, y esas planificaciones pues están pensadas para que aprovechéis los ingredientes y alimentos que están de temporada, para que os organizéis mejor, para que el cocinado sea pues lo más rápido y lo más eficiente posible, etcétera. Hay un montón de ventajas que os animamos a que vayáis a tastydetails.com y al menos le echéis un vistazo. Y ya os digo yo que vale mucho la pena y que vale la pena que os suscribáis y ya lo veréis. Ahora sí, vamos a ver la receta de hoy. Lo primero que haremos será precalentar el horno, porque tendremos que asar las judías verdes. Aunque suene un poco raro esto de hacerlas al horno, ya os digo yo que va a quedar súper bueno. Entonces, lo precalentaremos a unos 200 grados y mientras aprovecharemos para cocer la quinoa. Como siempre os decimos, sabéis que tenéis que lavar la quinoa con agua abundante antes de hervirla, hasta que deje de sacar como la espumita o que parece jabón, porque es lo que da el sabor amargo. Entonces, cuando la tengamos bien lavada, la hervimos en agua durante unos 10 minutos y la dejaremos escurrir. También lavamos las judías verdes, las cortaremos y las colocaremos en una bandeja de horno. Las judías verdes por eso pueden ser planas o de las redonditas, las que queráis. Cuando las tengamos colocadas en la bandeja de horno, añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y pimienta y las metemos en el horno. Unos 20 minutos tardarán. Aunque vigilad, porque ya sabéis que cada horno es diferente y puede que se os hagan antes o que tarden un poco más. Así que estad vigilando. Luego, vamos a picar dientes de ajo y perejil, ¿vale? Cuando lo tengamos todo picadito, lo vamos a mezclar con aceite de oliva virgen extra y haremos con una especie de aderezo. con estos tres ingredientes. Luego, por otro lado, cogeremos unas cuantas nueces y las cortaremos en trocitos pequeñitos. Y estas nueces picadas las vamos a tostar en una sartén. Si queréis, si las queréis poner normal, pues normal, pero tostaditas pues les dan un sabor muy rico. Y simplemente en la sartén, sin añadir nada de aceite ni nada, simplemente hasta que estén un poco tostaditas y luego las sacamos y las reservamos. En esta misma sartén, que ya estará un poquito caliente, vamos a añadir la mezcla del aceite, ajo y perejil. Y bueno, sofreímos el ajo durante un minuto más o menos hasta que esté bien hecho, sin que se queme, y añadiremos la quinoa que habremos cocido y escurrido previamente. Y lo vamos a saltear todo para que con la quinoa coja el saborcito del aceite con el ajo y el perejil. Finalmente, pues añadiremos las judías verdes asadas, cuando ya estén hechas, y las nueces que hemos tostado, y lo vamos a mezclar todo. Lo probamos y añadimos, si hace falta, pues un poquito más de sal y pimienta negra. Y si también nos hace falta, un chorrito más de aceite de oliva virgen extra si os ha quedado muy seco. Y ya está, lo serviremos en un plato. Y como os he dicho antes, si queremos darle el toque añadiéndole el huevo a la plancha, pues ¿cómo se hace? Súper fácil. En la misma sartén podemos añadir el huevo y lo cocinamos a fuego medio. Eso sí, lo que aconsejamos es tapar la sartén con una tapa, para que así el huevo se va haciendo con el vapor y se va haciendo también por encima, hasta que veáis que la clara queda totalmente cocinada. La yema se queda un poquito líquida, esto dependerá de vuestro gusto. Si os gusta más cuajada, pues esperáis un poquito más. Entonces lo retiráis y lo servimos pues encima del plato de quinoa, judías verdes. Y ya está, ya veis que es súper fácil. Bueno, tenemos otra opción para hacer la versión rápida de la receta. Que ya os he dicho que con el sabor de las judías verdes al horno está espectacular. Y de otra manera pues no nos quedará con el mismo sabor. Pero si queremos ahorrar tiempo, siempre podemos cocinar las judías verdes al vapor en el microondas. Si tenéis un estuche de vapor tipo los de LQE u otras marcas, lo podéis cocinar en 5 o 6 minutos, están listas las judías verdes. Y luego pues las incorporáis a la sartén con la quinoa y demás ingredientes y las salteáis y ya está. Si no tenéis estuche de vapor de estos de silicona o demás, pues ponéis nada, un recipiente, ponéis las judías verdes dentro, lo tapáis con un papel film, hacéis unos cuantos agujeros para que salga el vapor y ya está. Y sería lo mismo. Y ya está. Bueno, deciros también que si queréis tener la quinoa cocida previamente, si aprovecháis por ejemplo el fin de semana o cuando tenéis un momento para dejar la quinoa cocida, ahorraréis aún más tiempo, y es que esta receta será solo juntar los tres o cuatro elementos y ya está. Bueno, ya sabéis que este tipo de cosas, trucos para ahorrar tiempo, es lo que contemplamos en las planificaciones semanales que os damos cada semana. Aparte de daros las recetas para cada día, pues os damos consejos para que cocinarlas pues sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Y ya está. Hasta aquí todo lo que os contamos hoy. Esperamos que os haya gustado esta receta, la propuesta de hoy, para consumir pues eso, las judías verdes de una forma diferente, y que os animéis a dejarnos cualquier comentario, duda, sugerencia, lo que se os ocurra en la web o por redes sociales o por donde queráis. Si no, pues nos escuchamos o leemos en la próxima receta. Solo nos queda daros las gracias por cocinar con nosotras y que esto tenga sentido, por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible, y por último, por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Un besito!